¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Bueno, hoy no solo llevo una racha que no grabo el sábado, pero voy a hacerlo así. Hoy quiero hablaros de varias cosas. Quiero hablar de las Dark Kitchens y de una experiencia que he tenido con una Dark Kitchen. Quiero hablaros de la Surface y quiero hablaros de la dieta 5.2 que usa el famoso actor Benedict Cumberbatch. Bueno, lo primero es que, bueno, me imagino que todos habéis oído hablar de las Dark Kitchen, que no es ni más ni menos que simplemente cocinas, o restaurantes, mejor dicho, que solo tienen cocina, no tienen comedor, no tienen camareros. Y dices tú, ¿y quiénes son los clientes de las Dark Kitchen? Pues los clientes son las empresas de comida a domicilio o la gente que recoge el pedido y se lo lleva a su casa para comérselo. De hecho, tienen estos sitios de estas Dark Kitchen. Pues lo que tienen es una ventanita para atender a los riders, a los repartidores, que qué manía de utilizar el nombre anglosajón, ¿verdad? Y otra ventanita para los clientes no repartidores. Hace tiempo yo ya, antes de la pandemia, yo ya veía que restaurantes como Goiko, que es una franquicia de hamburguesas muy buenas, por cierto, que estuve con el señor Bato hace tiempo, antes de la pandemia, que él estuvo por Madrid y estuvimos por aquí y nos fuimos a un Goiko, pues había un Goiko en concreto al que yo iba, que despachaban a muchos más repartidores que a clientes, a comensales. De hecho, tenían una zona, que era más que una ventana, era una barra enorme llena de bolsas con hamburguesas, de pedidos, ya preparados para que los repartidores los recogieran. Tremendo, ¿no? Mientras que comensales, pues yo no sé, a lo mejor había 50 o 60 comensales, quizá menos, pero repartidores era un continuo ir y venir, hasta el punto de que casi que para los clientes era molesto, molesto, ¿no? Porque tenían montones de gente llegando y entrando por la misma puerta que tú. Pues hace unos días una compañera del trabajo de mi esposa le recomendó un restaurante de hamburguesas que se llama Mass Burger. Bueno, pues este sitio, el Mass Burger, básicamente son hamburguesas que vienen en una bola, es decir, están envueltas como en una masa de pizza. No sé si es masa de pizza o pan, parece más bien una masa de pizza. Como concepto, a mi mujer y a mí nos parecía novedoso, nos parecía interesante, así que pues después de esta mañana estar haciendo una serie de cosas, pues nos acercamos, hicimos el pedido por internet en la página web de Mass Burger y lo recogimos. Pues obviamente, ¿no? Es decir, un local a pie de calle que tenía una ventanita que ponía riders, repartidores y clientes por otro lado. Llegué, lo tenían listo a su tiempo y lo curioso es que cuando llegamos a casa, que estábamos a 20 minutos en coche, que para Madrid es algo normal, pues cuando llegamos a casa la comida estaba bien, la comida estaba caliente. Y he estado leyendo por internet en un artículo de Directo al Paladar que por lo visto hay una startup que básicamente ha patentado un sistema de vender hamburguesas a domicilio. El sistema, ellos parten de la base de que, por desgracia, cuando tú pides una hamburguesa para casa, la hamburguesa llega fría. Claro, a los clientes obviamente no les gusta que la hamburguesa llegue fría. Entonces estos tíos hacen la carne como que a la parrilla, la envuelven en masa de pizza y la meten al horno. ¿Y qué ocurre? Pues que al estar totalmente envuelta la hamburguesa llega caliente a casa y jugosa. Por cierto, la hamburguesa que me comí de Mass Burger está la carne súper buena. Esta es la clave. Y luego los ingredientes, pues no tiene mucho tomate. O sea, otras hamburguesas le ponen más tomate, más cosas. Sí, tenía su tomate, su queso, pero aquí la carne es muy jugosa y una porción generosa. La hamburguesa es más alta, parece casi una bola, ¿no? Dices tú, qué redonda es. Me imagino que optimiza bastante el calor si es una bola, mucho más que si fuera más plana. Y es un concepto de comida que está hecha para repartir a domicilio. Hay otros tíos que venden cocido a domicilio y que descubrieron que si venden el caldo con los garbanzos se volvían a hacer más si el caldo estaba caliente. Así que te vendían los garbanzos y por otro lado el caldo muy caliente. Con lo cual el caldo llega muy caliente, luego si quieres comerte los garbanzos con el caldo, los añades y te lo comes todo caliente. Es decir, están surgiendo restaurantes para comida a domicilio que no solo están pensando en la comida, sino están pensando en el tiempo de entrega y están pensando en la calidad y el calor de la comida. Está muy interesante. Algunos restaurantes solo reparten a menos de 300 metros del restaurante. ¿Para qué? Pues para que la comida llegue óptima y que el cliente deje una buena reseña. Aparte de las ventajas empresariales de las dark kitchen. Y es que, pues gastan mucho menos. Es decir, gastan hasta... Puede haber un ahorro en la inversión de hasta 30.000 euros o más, tanto en alquiler como en personal. No tienen camareros y no tienen un local grande y bonito y bien decorado y con mesas, que los alquileres son muy caros. Fijaos cómo la pandemia está afectando a la fisionomía de nuestras ciudades y está afectando a la forma en la que tenemos de salir. Es decir, la combinación Netflix y comida a domicilio es algo que ha triunfado. Y por cierto, la pandemia no se ha ido. Estamos hablando, y ya no voy a entrar en si es alarmismo, si las élites nos están engañando. No, lo cierto es que la pandemia sigue aquí, vienen variantes más agresivas, en otros países están con restricciones, Portugal va a tener restricciones, Austria ha metido restricciones, algunos países ya están obligando al teletrabajo y vuelve a haber toques de queda en hostelería. ¿Qué quiere decir? Que vuelve el miedo. Cuando la gente, el otro día me decía un señor, bueno, ya está bien, tenemos que pasar página y tal. No, por más que queramos pasar página, pues todavía no vamos a acabar. Y esto quiere decir que lo que pensábamos que iba a durar un par de semanas se ha transformado en que durara unos cuantos meses y ahora vamos a ir al segundo año de pandemia. Y vosotros estáis escuchando a Converso desde un podcast. Cuidado, ¿eh? Bueno, Dark Kitchen, interesante. La verdad es que cómo están cambiando la forma de vender comida a domicilio. Quiero hablaros de la Surface. Quiero hablar de la Surface porque, bueno, sigo teniendo la Surface y la sigo usando mucho. De hecho, la uso en mi trabajo porque lo tengo como ordenador secundario para hacer y ver cosas. Esta mañana, y esto es una experiencia de usuario totalmente experiencia de usuario, esta mañana en mi mochila llevaba dos cosas, la Surface Pro y el iPad Pro. ¿Cuál era la idea? Pues esta mañana he ido a una especie de conferencias, un seminario presencial, que duraba desde las 10 de la mañana hasta la 1, 1 y media. Mi idea era grabar el seminario, por lo tanto digo, me llevo la Surface porque con el micrófono USB tipo C y la Surface pues puedo grabar con Audacity y si además yo tengo que usar el ordenador pues puedo usar más cosas. Ahora bien, si tuviera que grabar con el iPad es otra cosa. También llevaba el iPad porque decía, bueno, para tomar notas a mano pues me gusta mucho el iPad. ¿Qué ha pasado? Que al final he usado la Surface desde las 10 hasta la 1 y media con una pausa de unos 20 minutos para tomar café. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues bueno, lo que he hecho es que tenía abierto el navegador Brave con WhatsApp, con un PDF que tenía abierto en Brave de las notas del seminario. Tenía abierto también el correo electrónico y un navegador de internet y una pestaña para navegación de internet que tuve que buscar un par de cositas. Además, tenía abierto Telegram y además tenía abierto OneNote. ¿Por qué me gusta mucho más la experiencia Surface que si hubiera usado el iPad? Primero, porque el táctil de la Surface funciona muy bien, porque la batería no es tan buena como el iPad, pero es bastante buena, y porque la multitarea tiene una barra de tareas que puedo hacer transición entre tareas o redimensionar ventanas, cosa que el iPad todavía está mejorando mucho, pero no llega a ser tan cómodo. Mañana volveré a usar la Surface porque los domingos el culto, como decimos los evangélicos, o lo que es la reunión que tenemos los domingos, nosotros la retransmitimos por OBS hacia YouTube. Así que yo tengo OBS y en OBS, por cierto, no hay equivalente de OBS para el iPad, sobre todo para lo que voy a hacer. Pues yo en OBS tengo una mesa de vídeo, que es la mesa Atem de vídeo, que es un bicho fabuloso, un gadget. No os he hablado de este gadget, pero es sumamente interesante. La mesa Aten es una mesa donde le puedes meter señales de vídeo y tener salida de vídeo. Y también de audio. Y puedes hacer transiciones. O sea, puedes conectar varias cámaras de vídeo y por un cable USB tipo C lo conectas al portátil y haces emisión, haces streaming o grabas. Entonces yo normalmente llevamos una o dos cámaras, grabamos y emitimos. Entonces yo tengo OBS y una serie de PowerPoint que he pasado, ese PowerPoint lo he pasado a imágenes para luego cuando hagamos la retransmisión de la charla, pues ir haciendo la transición de diapositivas con OBS, cosa que funciona muy bien. Además, mientras tengo abierto OBS, tengo abierto el navegador para monitorear cómo sale el sonido a YouTube, y también tengo abierto OneNote porque suelo tomar notas del estudio del mensaje que estén dando. Para eso, obviamente, necesito USB tipo C y Audacity. Y aparte, hoy, esta tarde, hoy es sábado por la tarde cuando estoy grabando esto, pues he estado terminando de tomar notas en OneNote, que por cierto, OneNote cada día me gusta más. Terminé totalmente con Evernote para usar OneNote. Estoy usando Audacity con un micrófono USB tipo C, que ya me diréis la calidad, aunque la señal me parece que es un poco bajita. Y todo esto lo voy a subir a Spreaker desde el navegador Brave, que es el que estoy utilizando. Y la otra cosa que quería hablaros es, bueno, ya que estamos todos ahí con las dietas y la salud, pues acabo de leer un pequeño artículo interesante de la dieta 15.2 de Benedict Cumberbatch, el actor este que hizo de malo en Star Trek y, bueno, que ha hecho de Sherlock Holmes y que hace de Doctor Extraño en la serie de Marvel. Bueno, este hombre, pues sigue una dieta, que es una dieta que ha hecho la Universidad de Londres, de no sé qué, y, bueno, básicamente os la resumo. 5 días comes normal y 2 días estás en déficit calórico. Básicamente es como cualquier otro ayuno intermitente, lo que pasa es que muchos ayunos intermitentes son de 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación, pero estos son 2 días de restricción calórica y 5 días donde comes normal. Por supuesto, los 5 días que comes normal no te pones cerdo, comes normal y luego los 2 días pues haces un ayuno parcial. Yo ahora mismo estoy en esa situación, es decir, yo la dieta que, bueno, los hábitos que estoy haciendo es que básicamente no ceno o hago una comida de fruta y pavo sin sal antes de las 7 de la tarde y luego ya tomo infusiones y a lo mejor tomo fruta. Desayuno muy muy ligero, como fruta a media mañana y la comida que hago es una comida muy moderada. Y, por supuesto, evito ciertos alimentos. Con eso, he bajado de los 103 kilos a los 82 kilos y mi meta es llegar a los 79 kilos, que es donde yo creo que estaría bien y más saludable todavía. Así que, bueno, al final, amigos, todo esto se resume en cosas muy sencillas. Número uno, comer de manera saludable, es decir, olvídate de hidratos y alimentos de alto índice glucémico. Número dos, comer con mucha moderación. Número 3, si puedes no cenar mejor o comer algo antes de las 7 de la tarde y estar en déficit calórico, es decir, comer muy moderadamente y hacer algo de ejercicio, que eso siempre hay que hacerlo. Bueno, Benedict Cumberbatch es un tío alto y muy delgado. O sea, yo dudo seriamente que Benedict Cumberbatch, el tío, coma 5 días ahí a base de bocatas de tocino y 2 días esté a base de lechuguita. Yo creo que este tío, por mucha dieta 5.2, este tío come muy moderadamente porque tiene físico de un lápiz. Es súper flaco. Pues nada, amigos, os deseo un feliz sábado. Vuelve el frío a Madrid, hace muchísimo frío. Y nada, que os cuidéis mucho y que tengáis mucha precaución porque no hay que dejar de tener precaución. Hasta pronto.